Jueves 28 de diciembre. Levántate, toma al niño y su madre y vete a Egipto. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Y llegamos a uno de los fragmentos del Evangelio más complicados de comentar. Apenas ha nacido, Jesús ya empieza a tener problemas con el poder establecido. Tiene que salir huyendo de su tierra porque Herodes cree en peligro su reinado, pues los magos le anunciaron que había nacido en Belén un rey, un competidor. Y eso no puede permitirlo. Faltan muchos años para que seamos capaces de descubrir las características del reinado de Cristo. Entonces no se pudo entender un reino y un rey servidor. Puede que nosotros, en nuestro tiempo actual, tengamos también dudas sobre un rey servidor. Nos gustaría tener al frente un rey poderoso, capaz de hacer y deshacer solo por su voluntad. Un rey cercano a los planes de Herodes, pero muy alejado de los planes de Dios. Confieso que este suceso me hace estremecer. ¿Cómo puede Dios permitir la muerte violenta de muchos niños y simultáneamente salvar a Jesús? ¿Acaso no tenía otros medios para parar a Herodes? Son dos preguntas que no tienen respuesta desde mi entender humano. Pero también este episodio que nos cuenta San Mateo tiene un evidente paralelismo con la situación que vivió Israel en sus últimos tiempos en Egipto. El faraón, su rey, ordena que todos los varones israelitas sean eliminados al nacer. Y Moisés, el elegido por Dios para liberar al pueblo, es salvado de la muerte. Tal vez esta sea la enseñanza que debemos sacar de este texto. Jesús es salvado de Herodes para que, en el futuro, sea el salvador de la humanidad entera. Y sabemos que esto lo hizo bien, aunque a veces lo dudemos. Debemos también contemplar en este fragmento la importancia de la Sagrada Familia en la vida de Jesús y en la nuestra. José y María no tienen dudas sobre el aviso de Dios y se exilian de inmediato siguiendo las orientaciones del mensajero divino. Padre y madre se ponen al servicio de Jesús sin dudar ni un instante. Sufren, pero obedecen con la sola idea de salvar al niño. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir a Cristo con la misma devoción que lo hicieron María y José? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.